yo discrepo con todo lo que usted habla en el nivel comunicacional, si un problema que tenemos acá en Argentina es la concentración mediática entre tantas otras. Eso en primer lugar. Yo le quiero preguntar por un tema urticante, diría yo. Usted habló de la justicia y de todo eso, y venimos manoseando bastante la justicia de los últimos años, ni hablar los 4 años que Cambiemos, con lo que pasó. Pero hoy por hoy tenemos una corte con cuatro personas, no hay ninguna mujer si tenemos que hablar de la paridad de género. Por lo tanto, me parece que ahí, más que chicanear al oficialismo, yo esperaría de una oposición más a la altura, ¿sí?, y abrir el debate. ¿De qué medio sos vos? Y entrando ahí. ¿De qué medio sos vos? Poder Ciudadano, Canal 7 Arias. ¿Y te llama mucho la gente pidiendo a ti que cambiemos el número de gente de la corte, de integrantes de la corte? ¿Están los vecinos de Arias están muy preocupados por la cantidad de integrantes de la corte? ¿O crees que esa es parte de la agenda de la Argentina? Que la gente está más preocupada que... Justamente ahí está el punto. Usted lo puso. No. ¿Quién pone la agenda en la Argentina? ¿Quién pone la agenda? Los medios hegemónicos. Usted acaba de nombrar. No, ¿qué medio hegemónico? ¿Vos crees que con un dólar a 283 pesos, con un viejo pagué a 2.900, a 2.900, con una inflación hoy de 7 puntos que ya está sumada a 64 en la interanual, la gente está preguntando cuántos ministros tiene que tener la corte? ¿En serio? Pero yo te voy a responder el tema de la corte. ¿Vos crees que, en serio, yo que me la paso caminando, vos crees que la gente, cuando entré acá a área, me dijo, juez, estamos desesperados porque no hay una mujer en la corte? La gente no tiene para comer. La gente, no, la gente tiene miedo de que lo maten porque la inseguridad. ¿Y vos crees que la gente está preocupada por la corte? ¿En serio? Pero usted viene a Cristina le preocupa la corte, nada más, al kirchnerismo. Los que no quieren rendir cuenta ante la justicia están preocupados por la corte. Quiero que conteste eso, si usted está de acuerdo con la corte. No, no estoy de acuerdo ni con él, pero no creo que este gobierno quiera hacer algo en la justicia para ganar la independencia. Hace 35 años que me gano la vida como abogado. Sería un que conozco más que de política de justicia. Soy abogado penalista y soy bueno. Está bien, entonces. Y soy bueno. No sé si está bien o está mal, pero estoy convencido que nada de lo que haga Cristina con respecto a la justicia lo va a hacer para tener justicia independiente. Lo único que le interesa a Cristina es su impunidad. Lo único que le interesa a estos delincuentes es no ir preso. Y digamos las cosas como son y defender las ideas que tenga, yo te las voy a bancar a morir. Ahora no me va a contar a mí lo que yo conozco de toda la vida. La única, y te lo voy a decir, la semana pasada, ¿no te dio vergüenza vos que primero la Oficina Anticorrupción y después la UIF se retiren de una causa en la que durante 4 años se investigó a un tipo que se hizo infinitamente rico solamente con obra adjudicada por el gobierno de la provincia de Santa Cruz? Hay mucha gente honorable, decente, que termina cayendo en la goteada. ¿No te da un poco de vergüenza decir, che, loco, pero si nosotros estamos pagando un sueldo para que ustedes acusen, resulta que ahora no acusan porque la jefa no quiere que acusen? No, el problema no es de la corte, el problema es de la justicia. Si quieres podemos hablar un día completo de la justicia, te puedo contar toda la experiencia que tengo. Yo no creo en la justicia partidizada, no creo, pero tampoco creo, sinceramente, que este gobierno estoy preocupado por tener una justicia independiente. La preocupación de este gobierno es evitar que Cristina vaya en cana. Y eso, la verdad, no corresponde que nosotros tengamos que estar preocupados por la agenda de la vicepresidenta. Solamente a ella le preocupa el tema de los integrantes de la corte. Como si no hay una mujer en la corte. Y no hay una mujer en la corte porque el gobierno tampoco construyó una mayoría en el Senado. Porque para nombrar un ministro de la corte necesita la 2/3 parte. Pero ¿sabes lo que hace el kirchnerismo? No habla con la oposición. Son tan soberbios que no hablan. Cristina, yo la llevo 7 meses como senador. Yo ya fui senador. No soy un bebé de pecho. Si hay un tema que soy especialista en materia de derecho, podría opinar, porque hace 30 y pico de años, 34 que soy abogado penalista, y hace 34 años que vengo diciendo que este país tiene que tener la justicia independiente. A mí me contarían del lado de los tipos que quieren cambiar la justicia. Pero yo la quiero cambiar en serio, no la quiero cambiar para dar impunidad a tal o a cual. Ni a Macri, ni a Patricia, ni a Horacio, ni a Cristina, ni a Alberto. La justicia tiene que ser independiente, absolutamente independiente, como no lo es en Córdoba. O en Córdoba vos crees que no hay dirigentes presos porque son todos decentes. El único político preso es Germán Cámara, que lo denunció, que está acá al frente tuyo. Entonces te quiero decir, a mí no me van a correr con ese discurso, pero te voy a decir, a mí la gente me llama para preguntarme otras cosas. Cuando yo entro, cuando voy, cuando me llego a un lugar, la gente me pregunta por el trabajo, por el empleo, por la inflación, por el salario, porque no tiene laburo, por la educación, porque su hijo no va a la escuela y no aprende absolutamente nada. Nadie me pregunta por la corte. Llevo 7 meses, soy vicepresidente de la Comisión de Justicia, soy vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nadie me llama para preguntarme por el tema de la corte, solamente los senadores del kirchnerismo. Es una obsesión que tienen con la justicia en un momento que el país se muere, se funde, se quiebra, la gente no tiene expectativa de nada. ¿En serio? ¿Que están preocupados porque falta una mujer en la corte?